Diego, ya estamos con este contacto muy especial en esta jornada donde tenemos a Argentina particularmente presente en Radio Centenario. Bueno, recibimos con muchísimo gusto vía telefónica a Felipe Piña, historiador, profesor, bueno, con una larga trayectoria en Argentina, para hablar justamente sobre este 25 de mayo, fecha patria en Argentina. Antes que nada, bienvenido y buenos días. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Bueno, lo primero que queremos saber es esta fecha, ¿qué importancia tiene en todo el proceso revolucionario? Sabemos que es el comienzo, pero ¿quién gana un 25 de mayo de 1810? ¿Gana un proyecto independentista? ¿Gana un proyecto de defensa de Fernando VII? ¿Los conservadores? ¿Los más revolucionarios? No, yo creo que gana en un principio el proyecto independentista. Lo de Fernando VII es simplemente una excusa, ¿no? Porque Fernando VII estaba preso de Napoleón con nulas posibilidades de regresar al trono por el momento, lo va a hacer recién 4 años después, con lo cual los patriotas de Atibaluan, como lo harán muchos otros en otras ciudades de América Latina, que lo más conveniente para desconocer el Consejo de Regencia, que era así el organismo vigente en España, un organismo ultraconservador, que quería plantear la rápida reconquista de estas colonias, era decir que eran fieles a Fernando, lo cual no tenía ningún costo político en absoluto, porque Fernando no estaba, y en esa afirmación se estaba negando el reconocimiento al único poder existente en España, que era el Consejo de Regencia, ¿no? O sea que esto fue lo que se llamó en su momento la máscara de Fernando, que era calmar a las potencias europeas, particularmente a Gran Bretaña, y que recordar, como bien sabés, que teníamos al Imperio Portugués como vecino, ¿no? Uh-huh. Se había mudado la corte portuguesa en 1808, después de la invasión de Napoleón. Portugal era una doble amenaza, porque era, además, estaba vinculado por razones familiares a los Borbones españoles. Carlota Joaquina era la esposa del rey Juan, y además estaba la Bretaña con el segundo postero naval más fuerte después del Reino Unido, que estaba en Río de Janeiro, ¿no? Moviendo los hilos de la política y presionando fuertemente para que no declaráramos independencia, y ahí la demora, esta demora que va a terminar en 1815 con la caída de Napoleón, porque como Inglaterra era aliada de España, presionaba mientras tanto para que eso no ocurriera, y una vez producida la caída de Napoleón hay como una luz verde para que esto pase, y por eso tenemos esas dos declaraciones, las de Artigas en el 15 y la de Tucumán en 1816, ¿cierto? En un contexto distinto, en un contexto diferente, que se da en ese momento, ¿no? La pregunta está muy bien, porque en un principio ganan los revolucionarios, pero lamentablemente a partir de diciembre, con el alejamiento de Moreno, van a ganar los conservadores, ¿no? Y ahí vendrá otra etapa de la revolución, mucho más compleja, mucho más dura, donde van a empezar a pasar cosas con las que muchos, por supuesto, no acordamos, ¿no es cierto?, en Argentina, y me imagino que en Uruguay tampoco. Y sí, tenemos mucho en común, esa historia nos pertenece también de alguna manera, estamos muy ligados. Y bueno, también queríamos conocer un poco, según tu mirada, cómo era la sociedad argentina de ese momento, quiénes ostentaban el poder y cómo se distribuyó después el mismo. Bueno, el poder estaba muy obviamente muy concentrado en pocas manos. Había dos sectores fundamentalmente poderosos, que eran los comerciantes importadores españoles, los Alzaga, los Martínez de Hoz, todas estas familias que van a tener luego una larga carrera en la historia. Perdón, Felipe, ¿nos escuchás? Sí. Te vamos a pedir ubicar un poquito, modificar la ubicación del celular, porque te estamos escuchando entrecortado un poquito. Bueno, a ver ahí. Me corro un poco. Dale, ¿mejor? Dale. ¿Ahí mejor? Sí, ¿mejor ahí? Sí. Bueno, ahí estoy más cerca de una ventana. No, decía que por un lado estaban los comerciantes monopolistas españoles, los Alzaga, los Martínez de Hoz, que eran los tipos que tenían el privilegio del comercio con Cádiz. Recordemos que había un comercio monopólico, que cualquier producto que ingresara al Río de la Plata venía intermediado por España, ¿no? Que no producía absolutamente nada, sino que solo intermediaba. La mayoría de los productos eran ingleses, franceses y demás. Y por otro lado están los terratenientes exportadores, la burguesía terrateniente porteña, que eran los mismos apellidos en algunos casos, que tenían divididos intereses, pero había sido un sector criollo que pugnaba por la libertad de comercio, porque no quería seguir soportando el régimen colonial. O sea que su interés en la revolución estaba simplemente en lo económico, ¿no? Por eso cuando se produce la revolución y se ratifica la libertad de comercio que se había planteado Cisneros poco tiempo antes, abandonan a los sectores revolucionarios y comienzan a apoyar a Saavedra como para garantizar que esto sea simplemente un cambio de mando, pero no un cambio de régimen económico, ¿no? Es decir, con la sola modificación o ratificación del comercio libre que ya había establecido en 1809. Así que creo que esos son los dos grupos más poderosos que están en pugna en ese momento. No hay una burguesía nacional que apoye el proyecto revolucionario de los Belgrano, de los Castelli, de los Moreno. Y por eso ese sector va a caer derrotado en diciembre con la maniobra de los saavedristas, ¿no? que plantea la incorporación de los diputados del interior, que en realidad es una maniobra, suena federal, pero no es así, porque estaba planteado que esos diputados tenían que incorporarse a un poder legislativo. Saavedra los incorpora al poder ejecutivo, ganando mayoría y logrando la expulsión de Moreno. Moreno lo que planteaba, que no era para nada unitario en absoluto, lo que planteaba era que esos diputados se incorporaran a un poder legislativo para que de ahí impulsaran una constitución, cosa que decía que si no ocurría iba a demorar mucho, iba a dejar al país en un estado de ilegalidad, cosa que ocurrió, por supuesto, durante muchísimos años, ¿no? O sea, te propongo otro día dedicarnos, cuando tengas más tiempo, a este personaje tan importante como es claramente Mariano Moreno, conocerlo nosotros también como uruguayos, que a veces se nos hace costoso por la lectura nuestra también de la historia, que claramente tiene algunas diferencias. Pero quería preguntarte antes de agradecerte, porque sabemos que hoy es una agenda bastante cargada la que tenés, ¿qué debería festejar el pueblo argentino hoy en relación a esta fecha? ¿El pueblo de hoy, qué debería reivindicar de esa fecha? Yo creo que tiene que reivindicar este espíritu de autonomía, de coraje, de tomar una decisión tan importante en un contexto tan desfavorable como el que teníamos en este momento, y elegir el camino de la libertad y la independencia, ¿no? Creo que eso es lo que se reivindica en ese momento. Yo creo que es muy importante recordar a Moreno, porque además uno ve similitudes en lo que va a hacer Artigas después, ¿no? Los planes que plantea Moreno tienen mucho que ver con lo que va a hacer Artigas en la banda oriental y en nuestro país, ¿no? En ese mundo protectorado de los pueblos libres que abarcó gran parte de la iglesia argentina, ¿no? Pensemos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, parte de Córdoba, el territorio artiguista en aquel momento, y que, bueno, yo lo considero un personaje que compartimos con ustedes, no para disputárselo de ninguna manera, sino para compartirlo porque tuvo muchísimo que ver con nuestra historia también, un hombre realmente importantísimo para la historia argentina, ¿no? Sin duda de los más influyentes también en cuanto a las ideas, de los que aportó más en ese sentido, ¿no? De los que tenía más conocimiento y probablemente en otra charla, Felipe, podamos conversar más profundamente sobre él. Te agradecemos muchísimo este breve contacto, pero con mucho gusto claramente para nosotros y como primero quizá para más adelante poder conversar un poquito más de la historia argentina, que a nosotros nos interesa mucho porque, como te decía, está muy ligada a nuestra historia también. Somos, nacimos del mismo vientre. Yo creo que es muy importante y creo que tendríamos que hablar mucho más para sacar más de los entendidos, porque tenemos muchísimo más en común de lo que suponemos. Me parece muy importante ese diálogo, sin ninguna duda. Un abrazo muy grande al querido pueblo oriental. Nos estamos viendo. Chaucito.